Ejercicio 3B. Escucha la siguiente información dos veces. Después, indica en qué estado de la República están ocurriendo los diferentes eventos climatológicos. El día de hoy, el clima está muy variable en todo el país. En el estado de Chihuahua, está nevando en las zonas montañosas. En Veracruz, está lloviendo mucho. Y esto puede causar el desbordamiento de algunos ríos. En el estado de Yucatán, está haciendo mucho calor. La temperatura llega a los 32 grados centígrados en casi todo el estado. En contraste, en el estado de Puebla está haciendo mucho frío. En algunos poblados, se están registrando temperaturas de 0 grados.